Alemán, como Wiki. Ey, Don Sarria. Yo, ey. ¿Cuántas veces lo intentaron? ¿Cuántas veces lo intentaron? Planearon, alertaron, pero nunca nos pudieron disparar. Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron, pero en mi barrio nunca nadie va a hablar. Acelerado like a monster, todo tiene un coste. Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste. De oeste a este, cueste lo que cueste. Yo. Mejor me fumo este. Hey. Ah. Mantengo molesto conmigo mismo, porque todavía tengo vivo muchos enemigos, ja. Y si hace falta yo lo consigo. Han sido perras pero no me lo pensé para darle abrigo. Alemán got them things, fantasy got them things. Nos metimos hasta el fin, ni three crowns we feel like kings. Tryna get house on the hills, foreign cars, shining wheels. Si necesitamos reels, cogemos el cel magis, ja. Instinto, porque soy de donde soy, esto es distinto. Porque vos las dibujas, yo soy el que las pinto. Porque el tote se me atasca y a chuzo te extingo. Desde niño vendiendo el Alaska a todos estos gringos. Ey yo, luna llena, quieren más yello. Nosotros no ensayamos los ladrillos con el sello. Intentan evacuar el edificio por aquello. No quiso esperarlo abajo en un sexto lo esté. Se lo intentaron, planearon, alertaron, pero nunca nos pudieron disparar. Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron, pero en mi barrio nunca nadie va a hablar. Acelerado like a monster, todo tiene un coste. Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste. De oeste a este, cueste lo que cueste. Mejor me fumo este. Es otro día en el barrio morro. Pues he nacido en un mundo cholo. Si ataco lo hago con dolo. Te tumbamos como bolos. Ay, compa Alemán, siempre amo las cosas malas. Las señoras muerte, de apellido balas. Porque de pequeño pa' volar pedí unas alas. Y nunca las tuve pa' volar, tuve canalas. Los años no lo sé, voy pa' los 30. Nadie me dice, nadie me cuenta. Tú solo sigue tu camino fijo. Que a Drácula de hielo no lo ves en crucifijo. Esto es así, lo malo me sale. Rondaré la noche para ver si tengo jale. Así es mi vida, soy así. Perdona si corté el pastel y nunca te di. ¿Cuántas veces lo intentaron? Planearon, alertaron, pero nunca nos pudieron disparar. Se subieron, se bajaron, preguntaron, se callaron, pero en mi barrio nunca nadie va a hablar. Acelerado like a monster, todo tiene un coste. Me encanta que se frustren, mi gallo echando peste. De oeste a este, cueste lo que cueste. Mejor me fumo este. Cuántas veces que lo intenta, yo ni me doy cuenta. Tranquilito por la yeca, andamos en la camioneta. Con lo mío no te metas, el alemán trajo una merca que nos pone bien alerta. Y así ando, quemando por el área. Vengo con el Zarya, no tiramos labia. Ese bluff no me engaña, ando con la maña, la muevo en España. Jodiendo con los fans, keep it flexing for the cash. With a huge superstar, loco andamos super high. Orgulloso de mi gang, que la pone en el top. La pone en el club, DBT en home run. Cuántas veces buscando billetes, desde que amanece. Todo por mi gangster, what the fuck es ese. Si no te parece, pues desaparece. Aquí somos los jefes, yeah.